Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar listos ya para compartir con nosotros una nueva emisión del programa del noticiario Zona Cultura. Hoy estamos en la emisión número 38. Quito amanece bastante frío el día de hoy, un poco más oscuro de lo acostumbrado. Hay chubascos sobre el cielo capitalino, por eso queremos invitarles a todos los conductores y a todas las personas que van a salir desde sus hogares que tomen las precauciones necesarias. En el caso de que están, de los que están en tras de un vehículo, por favor, baje los límites de velocidad, hay calzada mojada. Y en el caso de las personas que van a salir, van a tomar un autobús o quizá van a salir un poco más tarde, hágalo con tiempo para que usted pueda llegar a sus estudios a la hora correcta, a su trabajo y también a la cita que usted tiene el día de hoy. Con esas precauciones queremos decirles que Quito tiene una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados centígrados. Hoy es lunes 26 de febrero de 2018, tiempo también para recordarles que ya inició el pico y placa. Darío. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poder arrancar esta semana, la última del mes de febrero. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esto desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la restricción, 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que el perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de estas avenidas tenemos la restricción del pico y placa para los automotores con el último dígito en su placa 1 y 2. Adicional a esto, en Quito, tú ya lo mencionabas, Laura, tenemos la presencia de lluvia, neblina, calzada mojada. Le invitamos a que tenga mucha cautela a las personas que están circulando de manera especial por las vías periféricas, en este caso en Quito, por la avenida Mariscal Sucre y Simón Bolívar, avenidas que les permiten correr un poco. Esto les invitamos a que tengan mucha cautela debido a las condiciones climáticas de la ciudad. Damos a conocer, por ejemplo, AMT nos dice, atención, varios tramos de la avenida Simón Bolívar a esta hora con lluvia y neblina densa. Por eso nos invitan a bajar la velocidad y encender las luces. En otro sector de la capital, cerrado el carril izquierdo en el sentido occidente, oriente, sobre la avenida Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz, en el sector del Quicentro Sur. Esto por pérdida de carril de circulación. Ahí tenemos algo de imágenes, podemos ver un automotor de salud. Exactamente, hay una ambulancia la que está en esa parte de la calle y seguramente habrá novedades para las personas que están alrededor de la avenida Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz, pues tenemos un carril cerrado. Vamos a irnos hasta lo que nos indica el día de hoy, EQ911, recordándoles a ustedes que compartimos este informativo a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Este espacio informativo se retransmite a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Y recuerde que también usted nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. EQ911 dice, no se exponga, llame al 911 si va a realizar algún traslado de valores. Eso nos recuerdan, además de comentarnos de que hay que conocer el estado ya de las vías del perímetro de Pichincha, Napo y Orellana, que corresponde a la salida norte y sur de la capital de los ecuatorianos. Respete la normativa de tránsito. Ya se encuentra habilitado el kilómetro 54 de la avenida Loa Santo Domingo. Lo que sí están invitando es, como ustedes ven, está lloviendo, pues hay calzada mojada, hay peligro de deslizamientos, entonces tomar las precauciones necesarias. Tengo entendido que aún van a dar el paso o van a suspender el paso en determinadas horas porque aún falta de recoger el material que al momento del deslizamiento cayó sobre la vía. Entonces debe ser que en algún determinado momento entrará maquinaria para poder ir ya descargando estas toneladas de piedra que cayeron sobre la vía Aloac Santo Domingo. Y algo que también es importante, pero no muy común, muy popular, es que las personas que viajen procuren hacerlo en horas de la mañana, con la claridad del día. Muchas veces podemos evitarnos algunos tipos de accidentes. Así que si usted va a salir de Pichincha, procure arreglar sus horarios, su calendario, para que sea en horas de la mañana. Así es, si vamos, también lo que nos dicen es, buenos días, dice, su colaboración es importante para evitar accidentes, tome en cuenta. Uno de los ejemplos que nos ponen aquí es que si se moviliza en un vehículo, utilice siempre el cinturón de seguridad y cumpla además con la ley. Ese es el mensaje para ustedes, amigos, amigas, el día de hoy. Nos vamos rápidamente hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, ahí ya nos despegamos hasta Tababela para contarles a ustedes de que las operaciones son normales en el aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptos para volar. Con esto, mis amigos, ahora les invitamos a despegar nuevamente desde el aeropuerto para irnos hasta el noticiario de Zona Cultura, que de inmediato les compartiremos que tendremos el día de hoy cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Titulares en Zona Cultura. La tercera edición del Festival Internacional Guayaquil Fanzine Fest 2018 arranca el 15 de marzo. El grupo Perros Callejeros le invita a ser parte de sus talleres permanentes de teatro. Se abre convocatoria para participar en la Bienal Intercontinental de Arte Indígena en Perú. Académicos del colectivo Logia Eugenio Espejo resaltaron obra, trabajo y vida del poeta Euler Granda. La agrupación Humacantao presentó su obra Al que le calce el guante, que se lo chante. Esta mañana la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su campaña Aprovecha tu tiempo, elige vivir. Y hoy nos acercamos a la labor de 3 décadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del periodista y escritor Osvaldo Mantilla Aguirre. En la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, ellos tendrán una muestra de cine latinoamericano. Y el núcleo de Santo Domingo de los Áchilas realiza rendición de cuentas. El libro Contra el Silencio se presenta en Casa Carrión. El Museo de la Universidad Central del Ecuador realizará el día de hoy una clase magistral de maquillaje drown. Para una cultura de calidad, el sector lácteo de Pichincha presentó datos sobre la calidad de su leche. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Enseguida les vamos a contar quiénes estarán en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana. ¿Con quién contaremos, Darío? Hoy estaremos junto al percusionista Lenin Izquierdo. Nos visita para hablar sobre los talleres de percusión corporal. También estaremos junto a Esteban Andrade. Con él hablaremos sobre el trabajo realizado en los murales del Parque de las Diversidades. Al cierre estaremos junto al músico Guillermo Álvarez. Él nos visita para contarnos sobre Homenaje a la Mujer Ecuatoriana, su última producción discográfica. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ahí está la hora para que usted salga de forma puntual a realizar sus actividades. Constantemente le estaremos dando la hora gracias al pedido también de nuestros oyentes. Y de inmediato nos vamos ya con el desarrollo de la información, gracias a nuestros compañeros que también ya están en controles, Diego Salazar y Fernando Torres. En el país. Del 15 al 18 de marzo se lleva a cabo la tercera edición del Festival Internacional de Fanzine de la Costa Sudamericana, denominada Guayaquil Fanzine Fest 2018. En los siguientes minutos, entérese de qué se trata. Guayaquil Fanzine Fest 2018 es uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria Pública Nacional para Proyectos Artísticos y Culturales 2017-2018, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes del Ministerio de Cultura. La autopublicación tiene espacio en Fanzine para que los jóvenes profesionales, artistas y gestores culturales estén en contacto con la libertad de creación, un formato para expresar sus ideas sin necesidad de contar con una editorial para publicar, convirtiéndose en un polifacético. Expresiones de Tito Torres, director del festival. Son revistas independientes, ¿no? que las realizan los artistas o y que los autores ponen los parámetros para ellas. No tienen como reglas a seguir, por así decirlo, ¿no? El fanzine puede ser una hoja desplegable, puede ser un par de objetos, puede ser un gran folleto, puede ser en serigrafía, puede ser impreso en offset, puede ser impreso en láser. Desde hace 5 años viene desarrollándose el fanzine, que son publicaciones periódicas de temas culturales alternativos, tema que se va posicionando como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Consolidarnos como el festival de autopublicaciones y de fanzines de la región sudamericana. Ser la plataforma ideal para que una vez al año las personas puedan tener como una manera de vitrina para poder exponer sus trabajos. Y más que nada, como es como... también funciona como a una manera de encuentro, ¿no?, regional, ¿no?, en el continente, pues para que la gente pues se movilice pues hasta Guayaquil para promocionar sus cosas. La Universidad de las Artes en Guayaquil será el espacio donde se desarrolla este festival del 15 al 18 de febrero de este año. Continuamos con la información cuando ya en nuestra cabina tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 14 minutos. Abierta se encuentra la postulación para participar de la 7ª edición de la Bienal Intercontinental de Arte Indígena Intiñán, El Camino del Sol, la cual se llevará a cabo en las ciudades peruanas de Lima e Ica del 12 al 14 de octubre de 2018. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de junio de este año y está dirigida a artistas que deseen participar en los géneros de artes plásticas, la pintura, la escultura, el grabado, dibujo y otros. En las artes escénicas, la teatralidad, danza y otras. En la música está la partitura o grabada, inédita o publicada. Artes populares y artes manuales, en la que tiene que ver todas las expresiones culturales. La gastronomía, cine, video y fotografía, literatura oral y escrita, ciencia, tecnología e investigación social y científica. Las bases se pueden revisar y descargar en la página www.dai.ar. La Bienal Intercontinental de Arte Indígena es una iniciativa ecuatoriana surgida desde la Fundación y Comunidad de Aprendizaje Escuela Indígena de las Artes, siendo el resultado pragmático de un proceso vivenciado por un colectivo de artistas, grupos culturales y organizaciones de 14 países durante 25 años. Tiene como objetivo cultivar y compartir con artistas y públicos la belleza de arte milenario mediante exhibiciones, laboratorios, talleres y convivencias integradas en el espíritu de la comunidad de aprendizaje. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos a seguir con la información, avanza el tiempo y nosotros, por supuesto, le seguimos presentando todas las actividades artísticas y culturales que se han desarrollado durante estos días. Recuerde la línea de contacto 2220966, 2220966, para que nos marque y participe en nuestro espacio del contacto ciudadano para tener esa información artística y cultural que usted la genera. Vamos a continuar con más eventos. La academia, empresa privada y las autoridades agrupadas en la Fundación Alpina, Pasteurizadora Quito, Agrocalidad, la Prefectura de Pichincha, las Universidades de las Américas, Salesiana y Técnica del Norte, dieron a conocer el estado sanitario y físico-químico de la leche de la provincia de Pichincha. La academia, empresa privada y autoridades agrupados en la Fundación Alpina, Pasteurizadora Quito, Agrocalidad, la Prefectura de Pichincha y las Universidades de las Américas, Salesiana y Técnica del Norte, dieron a conocer el estado sanitario y físico-químico de la leche de la provincia de Pichincha. La investigación se realizó en los 8 cantones de la provincia, contabilizando 20.383 fincas, tanto de ganadería pequeña, mediana e industrial. De forma general, la leche no está mal, pero podría ser mucho mejor. Dos son los mayores inconvenientes expuestos por Luis Aldeán de la Fundación Alpina en torno a la producción láctea. Es muy poco lo que se está haciendo para controlar el conteo de células somáticas, o sea, el tema sanitario de las ubres. Otro problema, el 54% de la leche de Pichincha es excelente. Pero cuando miramos ya acá, en centros de acopio, la cosa otra vez es para que se nos paren los pelos de punta. La calidad baja de la leche llega al 77%. De 54 a 77, ¿qué nos pasó? ¿Dónde se nos dañó la leche? ¿Qué está pasando en nuestra red lechera? Es un tema de logística. Sin embargo, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona, mira estas deficiencias del sector como oportunidades para incrementar el desarrollo. Para quienes estamos metidos en la parte técnica, lo que vemos es grandes oportunidades y vemos también que el sector industrial ecuatoriano, fundamentalmente estructurado en la provincia de Pichincha, el principal número de industrias lácteas está en Pichincha, está tratando de hacer bien las cosas y está capacitando a sus productores. Entre las recomendaciones que arroja el estudio, señala que los procesos de extracción láctea no se realice solo con implementos limpios, sino desinfectados, uso de agua potable y forraje limpios para la alimentación del ganado, tener una adecuada cadena de frío en el traslado de la leche desde las granjas hasta los centros de acopio. Además, como parte de la investigación, se prevé la capacitación al personal de la industria en su ámbito de producción como para los centros de acopio, misma que estará sujeta a evaluaciones permanentes. En la casa. 7 de la mañana y 20 minutos, la hora puntual. Queremos señalar las novedades del tránsito que nos da a conocer la Agencia Metropolitana del Tránsito. Nos indica el contraflujo del túnel Guayasamín se encuentra activo en el sentido Cumbayá-Quito. Nos invitan a bajar la velocidad, encender las luces y tener mucha cautela al momento de manejar en la calzada mojada. Recuerde que cuando la calzada está mojada, los neumáticos pierden adherencia a la misma, por lo cual pueden ocasionarse algunos accidentes. Así que vamos a ser más cautelosos en eso. Continuamos entonces con la información. 7 de la mañana con 20 minutos, 7:20 en todo el territorio continental ecuatoriano, y nos vamos con este recorrido por nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escritores, analistas y académicos aprovecharon dentro del homenaje a Eugenio Espejo realizado el pasado jueves unos minutos para resaltar el valor, obras y virtudes del poeta, médico y académico Euler Granda Espinosa, quien falleció el pasado 22 de febrero de este año. Los detalles a continuación. El poeta riobambeño Euler Ramiro Granda Espinosa es reconocido a nivel de todo el país y fuera de él. Su fecha de nacimiento data del 7 de junio de 1935 en la Sultana de los Andes, Riobamba, y su fallecimiento el pasado 22 de febrero en la ciudad de Puerto Viejo. Como datos particulares, consta que fue miembro del movimiento cultural Sántico, fue poeta y psiquiatra. Sus estudios los realizó en el Colegio San Felipe de Riobamba y los superiores en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente, completó sus estudios en la Universidad Estatal de Guayaquil y para el año 1965 obtuvo su título de médico cirujano. Granda, reconocido como un gran escritor, publicó más de 17 libros durante su trayectoria. Sus reconocimientos constan como que dos veces obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de poesía Ismael Pérez Pazmiño, años 1961 y 1966. El premio Jorge Carrera Andrade del municipio de Quito lo obtuvo en el año 1988 y el premio poesía Jorge Luis Borges, hecho inédito en el país, que lo consiguió. En el año 2009 fue condecorado con el premio Eugenio Espejo por su trayectoria literaria. Precisamente, el grupo Logia Eugenio Espejo, aprovechando el acto de conmemoración del natalicio de Espejo, resaltaron el legado que dejó Euler Granda para el país. Así lo destacó Rodrigo Astudillo y Astudillo, maestro honorario de este grupo. Permítame, distinguido auditorio, en primer lugar, darles una noticia trágica para el país. Ha fallecido uno de los más grandes poetas que ha tenido el país, Euler Granda Espinosa. No voy a pedir hacer un minuto de silencio, porque el silencio es para la muerte, la poesía es vida y los poetas son seres vivos. El más alto representante de la poesía contemporánea de nuestro país, y por sus reconocimientos y méritos, así lo reconoce Astudillo a Euler Granda. Hablar de Euler Granda es hablar de los más altos representantes de la poesía contemporánea en nuestro país. Él fue premiado con el Premio Nacional Ismael Pérez Pazmiño, organizado por El Universo, con el Premio Jorge Carrera Andrade y el Premio Eugenio Espejo. Se solicitó a las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio que se realice un homenaje en grande y como lo merece el maestro Euler Ramiro Granda. Yo he de pedir, ahora que está aquí presente nuestro querido y respetado hermano Gabriel Cisneros, que fue vicepresidente de la Casa de la Cultura y hoy subsecretario de Cultura, hacer un homenaje como Euler Granda se lo merece. No quería pasar por alto este hecho. Finalmente, Rodrigo Astudillo cambió el tradicional minuto de silencio para homenajear de otra forma al gran Euler Granda. Y qué mejor manera de resaltarlo con la lectura de uno de sus mejores poemas. Les voy a pedir de favor que hagamos un homenaje poniéndonos de pie y escuchando uno de sus poemas más conocidos. Poema sin llanto. Hoy mataron a Juan el Huasicama, lo mataron a palo en día claro, lo mataron por indio, porque trabajaba como tres y nunca sació el hambre, porque junto a los bueyes arrastraba el arado, porque dormía sobre el suelo y como su mala suerte cobijábase, porque amaba la tierra como lo aman los árboles. Lo mataron por bueno, por animal de carga. Se quedó de los pies hasta el alma ensangrentado. se quedó boca abajo para que los trigales no le vieran la cara destrozada. Quedó como las hierbas después que pasan los caballos y nadie dice nada. Lo mataron sin que nadie lo notara, sin que nadie le importara nada. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:25, 7:25 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos que a partir de las 7:30 usted puede marcar al 2220-966. Les repetimos, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que usted está generando y que desea compartirla con nuestra audiencia a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y ahí tiene la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su teléfono celular. El conflicto armado que vive hace 70 años el país paisa se refleja en una cinta que da inicio a un ciclo cinematográfico con producciones de la región en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Los detalles le contamos en la siguiente nota. Una muestra de cine latinoamericano organizado por el Departamento de Cine y Audiovisuales de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY se desarrollará hoy, mañana 27 y el miércoles 28 de febrero a partir de las 10 horas en la mencionada institución. Hoy se proyectará la película colombiana Los Colores de la Montaña, dirigida por Carlos Arbaláez. En la cinta se aborda la historia de Manuel y sus amigos de escuela. Él tiene una vieja pelota con la que juega al fútbol todos los días en el campo. Sueña con llegar a ser un gran arquero de fútbol, anhelos que parece que se cumplen cuando su padre le regala un nuevo balón. Pero un accidente inesperado hace que la pelota caiga en un campo minado. A pesar del peligro, Manuel logra convencer a Julián y a Pocaluz, sus dos mejores amigos, para que juntos rescaten la pelota de ese lugar. La película plantea cómo los signos de un conflicto armado empiezan a aparecer en la vida de los habitantes de la tranquila villa La Pradera. Según la crítica especializada, esta es una cinta que habla de la realidad de millones de colombianos que han sufrido un conflicto armado interno desde 1948, dando como resultado ser el segundo país en el mundo con mayor tasa de desplazamientos forzados. A la inauguración de la muestra han confirmado su presencia las unidades educativas Asunción, Fray Vicente Solano y Benigno Malo. La entrada al ciclo cinematográfico es libre y para todo el público. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 28 minutos, 7:28. La noche del pasado viernes, el Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales presentó la obra Apuntes sobre el Diseño Inteligente. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Muchos años de atrás, todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Todos sabían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Hoy todo el mundo sabe que la vida en la Tierra es el resultado de una evolución al azar o el trabajo de un dios sobrenatural. Pero usted se preguntará, ¿es así? En el mensaje de los diseñadores nos presentan una tercera opción, que toda en la vida fue creada por los científicos avanzados de otro mundo. Y todo de estos temas bajo un concepto de debate. Durante un encuentro con un ovni en 1973, le fue entregado el primero de una serie de mensajes cara a cara por uno de estos diseñadores. Todo de estos temas relacionados a lo físico y cuántico. Pero el mundo de la vida está lleno de imperfecciones, sufrimiento, crueldad y sadismo. La espina dorsal está mal diseñada, los depredadores devoran a sus presas, los parásitos destruyen a sus huéspedes y la selección natural da cuenta de estas calamidades. Todos estos temas fueron recogidos de un libro que se presentó el pasado día viernes en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ante un auditorio lleno y grandes invitados, estuvo Jorge Yepes, presidente del Colegio de Internacionalistas. El sociólogo Sergio Vélez Valareso, en representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. La señora doctora Yoconda Saltos, vicepresidenta del Colegio de Internacionalistas. Y el creador de esta obra, David Vela Lombeida. Precisamente con él dialogamos sobre lo que quiere dejar en la gente con este libro. Siempre me interesó las tres preguntas fundamentales de la filosofía: ¿qué somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos? Hay muchas teorías, entonces tengo algunas obras sobre este tema, enfoque más allá de la existencia, un estudio científico de la muerte, de todo esto que si es material o existe el mundo espiritual, ¿no? Luego escribí El origen del hombre, las teorías, la evolucionista y la gnosista, y ahora culmino esta trilogía con El diseño inteligente. Al escritor le consultamos qué es Apuntes sobre diseño inteligente en cuanto a conceptos, cuáles son las ideas que le gustaría que se quede el lector de su libro. Como son teorías que, porque la verdad nadie ha comprobado, siempre dejo yo para que el autor se haga su propia crítica o juzgue. O sea, damos, como decir, una serie de parámetros, de insumos, de estos temas que generalmente en nuestros países de América Latina la gente no se dedica mucho a esto, ¿no? Entonces es una contribución porque son preguntas fundamentales que a todo ser humano le interesa. De su parte, el doctor Sergio Vélez Valareso, como secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en representación de Camilo Restrepo Guzmán, habló de un diseño inteligente como la vida en evolución. La presente obra trata de abordar temas de interés general y que siempre han preocupado a los seres humanos. Así, el origen y evolución del universo. ¿Tuvo nuestro universo un diseñador o no? Y en esta óptica, las tres preguntas a formularse son: ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué ese conjunto particular de leyes y no de otras? También analizamos el diseño inteligente, es decir, la posibilidad de que la vida, hasta llegar a nosotros, no sea producto de la evolución. Finalmente, Jorge Yepes, presidente del Colegio de Internacionalistas, realizó un comparativo con lo que dice el texto entre líneas en cuanto al cosmos y a una visión regular. El libro Diseño Inteligente da un concepto que ya fue citado por mi antecesor en una sola palabra. Dice que el diseño inteligente es una posibilidad de que la vida, hasta llegar a nosotros, no sea producto de la evolución, sino que hubo algo, o si se quiere, un diseñador de la misma. Encuentra las felices coincidencias de la ubicación del globo terráqueo en la Vía Láctea. Nuestro sistema solar se haya situado ni muy cerca ni muy lejos de su centro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 33 minutos, 7:33 en el Ecuador continental, una hora menos en Galápagos. Nos separamos por un instante a la vez que le invitamos a usted a que marque el 2220-966, 2220-966 o nuestro teléfono 096-100-210, el teléfono celular, para que comparta con nosotros las actividades culturales. Haga uso de estos espacios, el espacio que le propone de Contacto Ciudadano, el noticiario de Zona Cultura. Aquí, la información cultural que usted está generando en sus espacios para que invite a la colectividad a asistir, a darse cita a ese trabajo constante que usted lo viene realizando. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía. según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:37, 7:37 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. Música, danza y teatro del barrio fue la combinación que ofreció Uma Cantao al público asistente en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado viernes. Los detalles le contamos a continuación. En el barrio de Chimbacalle se encuentran las instalaciones de Uma Cantao, un espacio donde artistas de distintas áreas presentan sus proyectos a la comunidad. El trabajo en conjunto y el barrio, los vecinos, es como este espacio se determina. En esta casa se cuenta con una biblioteca que sirve de consulta a los jóvenes de la zona. Varias personas dedicadas al arte en distintas áreas muestran sus proyectos en este lugar donde se realizan conciertos, charlas, foros de encuentros y así se crea un ambiente de barrio. Uma Cantao cuenta con una pequeña galería en donde se ubican obras de varios artistas. Una tela de color negro que cuelga de una pared que se transforma en escenario para los diferentes titiriteros, mimos, músicos que comparten con los asistentes y el público en general. La noche del pasado viernes, esta agrupación presentó en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento de barrio. Performance, hip hop, rap, cumbia, teatro, danza, artistas de los 70, 80, 90 y otros. Una sala llena acompañó a los artistas. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con su director, Iván Pino, nos cuenta más detalles sobre lo que representó la preparación y exposición de este evento. Este trabajo que estamos haciendo es, como dicen, está de moda, la multiculturalidad. Aquí se va a presentar danza, la danza moderna, se va a presentar poesía, se va a presentar teatro, se va a presentar hulas, estas cosas, ¿no? Entonces, es una cosa muy bonita que nos ha tocado, ya con nuestra experiencia que cada uno tenemos en nuestras áreas, de canto, de música. Hay un largo tiempo para preparar, desarrollar y presentar esta obra. Así fue el trabajo del colectivo Uma Cantao. Yo creo que un par de meses de coordinar, ¿no? Ya cada uno tiene sus habilidades, todos han habido que ordenar este equipo que ojalá se mantenga, bueno, como hacía Cantinflas, ¿verdad? Se ve Cantinflas, toditos son igual, director, tal. Entonces, eso ojalá nuestra sociedad ecuatoriana nos permita formar estos colectivos que son ricos, ¿no? Que se siembra. De su parte, Paola, la Negra Brunner, como se la conoce, es parte del grupo de Uma Cantao. Ella considera este acto como distinto, similar y un acoplamiento entre gente del barrio. Del barrio, un show armado por Iván Pino. Primero es un privilegio, no es un honor, porque Iván Pino como artista y como ser humano es un ser holísticamente completo, ¿no? Yo soy bluesera, realmente yo me dedico al blues, me dedico al rock. Sin embargo, participar de algo que es tan distinto y a la vez tan similar, ¿no? Porque, por ejemplo, el hip hop nació del blues. Ha representado para mí un desafío, por cierto, en cierta parte, y también, como te decía, un privilegio. Es una experiencia maravillosa. ¿Cómo se hace para elegir el nombre de una obra y qué representa lo que se mueve en cuanto a música, danza y teatro y el eslogan que los identifica? Creo que depende de cada autor, digamos, ¿no? Porque todo artista es un inventor de algo. Y creo que dentro de la inspiración o de la motivación que, valga la redundancia, te mueve a hacer, a crear, a componer, tienes tú la pieza clave que es como la, ¿qué te puedo decir? Como el ingrediente secreto para que la magia fluya. En este caso, como te decía, pues es el tema de ser de barrio, de ser del sur. Y así son los chicos de Uma Cantao, fieles representantes del barrio de Chimbacalle. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A continuación presentamos una nota dedicada a Osvaldo Mantilla Aguirre, el compañero de sonrisa amplia y apacible, un merecido homenaje y reconocimiento por sus 3 décadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Periodista y escritor que ha forjado su experiencia y labor con esmero y transparencia. Osvaldo Mantilla Aguirre nos relata de cómo se confirmó como periodista a la vez que armaba su trayectoria como escritor. Vengo trabajando más de 3 décadas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingresé al departamento en ese tiempo de Relaciones Públicas. Yo ingresé en agosto del año 1986, cuando estaba dirigiendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana el profesor Edmundo Rivadeneira Meneses. Entonces, desde esa fecha hasta la actualidad he venido trabajando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esas funciones que es la de promocionar, la de difundir las actividades que se generan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De manera anecdótica, relata que en 1977 ingresa a la Marina, debiendo abandonar este sueño meses después por su perfil académico. Un graduado en Ciencias Sociales debía buscar otros rumbos. El periodismo, no sé cómo llegué a esa profesión, porque asimismo es muy anecdótico a mí la forma como yo ingresé a la universidad. Yo tenía inclinación hacia la vida militar, entonces yo fui un tiempo, unos meses, estuve en la Marina, pero lastimosamente salí de ahí por cuestiones de orden académico, por cuanto yo... Fui graduado en Ciencias Sociales y la Marina tenía otro tipo de academia, que es la física y las matemáticas. Entonces, por esa razón, no pude culminar y más bien me retiré. Relacionarse con los escritores de la casa elaboró en su mente un montón de sueños a imitar. Le permitió adentrarse en el maravilloso mundo de la literatura. Una fuente de virtud colocó en sus manos las herramientas necesarias que provocaron la publicación de sus obras. En sus 30 años he podido conocer muchas personas de la cultura en las diferentes manifestaciones, como es en el arte, en la pintura, en la literatura, en la danza, en la música, en el cine también. Entonces eso ha ha hecho que mi formación tenga una inclinación a una de las áreas del arte, como es la literatura. Obviamente por el hecho de ser periodista también me vinculé bastante a la literatura y tener el contacto con escritores de aquí, de la Casa de la Cultura, me ha interesado en conocer a escritores y más que todo compartir o participar, digamos, en lo que se refiere a la literatura. Es así como mi primer libro publicado es Juegos Populares de Antaño, que ya tiene 4 ediciones. Ha sido una experiencia muy linda porque este libro me abrió las puertas en lo que se refiere a la parte literaria. A través del taller Retorno con Autogestión se ha realizado la difusión y promoción de la literatura de la gente del Cantón Pedro Moncayo. Me inserté más en lo que se refiere a la dirección del taller cultural Retorno, del cual soy ya directivo desde hace 20 años. A través de este taller lo que he hecho es autogestión en la difusión y promoción de la literatura, más que todo de la gente del Cantón Pedro Moncayo. Es así como hemos organizado anualmente desde el año 2011 6 encuentros literarios llamados Encuentros de Escritores de Pichincha. Eso nos ha motivado para que tengamos una cobertura a nivel local de lo que se refiere a la cultura popular. El joven tabacundeño que se formó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana culmina este ciclo con satisfacción. Se plantea crear un centro cultural en Tabacundo, alimentar el ambiente cultural con la creación de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. He cumplido con satisfacción aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nunca pensé estar tanto tiempo. Yo pensaba máximo unos 10 años, pero las circunstancias, el gusto, el amor por la institución también me llevó a seguir trabajando aquí. Y creo que ese camino voy a seguir luego de dejar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Voy a seguir con la actividad cultural, con la promoción, con la gestión, en este caso literaria, a través de un centro cultural que pienso crearlo en Tabacundo, o a su vez reforzar para alimentar el ambiente cultural en el cantón con la extensión de la Casa de la Cultura allá en el cantón Pedro Moncayo, que sería una satisfacción inmensa y sería un gran halago para mí de que ser parte de ese proyecto de creación de la extensión del cantón. Osvaldo Mantilla Aguirre, periodista y escritor. Una labor de 3 décadas en la CCE. Vamos a seguir con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes queremos compartir con ustedes ciertos consejos para las personas que se movilizan en bicicleta en esta época de lluvia, de invierno. Nos invitan a que ustedes utilicen ropa adecuada de tal modo que permanezcan secos y visibles. Recordar que la lluvia, los frenos a veces pierden efectividad, por lo que es recomendable frenar suavemente y con tiempo. Tener mucho cuidado con los charcos de agua, estos suelen esconder algún bache. También les recomendamos reducir la velocidad cuando el suelo está mojado. El pavimento limita la adherencia de los neumáticos al suelo. Y sobre todo, estar siempre secos y visibles en las vías para poder, de una forma, precautelar nuestra salud y de otra también, evitar cualquier tipo de accidente para que por si no nos llegan a ver. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros les damos. También, si tenemos la lluvia más fuerte, evitemos utilizar los pasos deprimidos en nuestra ciudad. Vamos a continuar con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos deben presentar su informe anual sobre la gestión y ejecución de recursos económicos públicos que reciben, según lo establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En este caso les contamos qué es lo que hace el núcleo de Santo Domingo. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas presentará la rendición de cuentas de la entidad correspondiente al año 2017, el próximo miércoles 28 de febrero a las 17 horas en el Teatro de la Ciudad de Santo Domingo. Graciela Torres, directora de la mencionada institución, nos comenta acerca de este importante evento que la entidad debe realizar todos los años ante las autoridades de control del Estado y la ciudadanía en general. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Camicaré, un núcleo de Santo Domingo, rendirá sus cuentas, como nos dice la ley, para el conocimiento de toda la provincia, para el conocimiento de todas las autoridades y más que todo el Consejo de Participación Ciudadana, quien tenemos que hacerlo. Y estamos justamente en el proceso de la información que se va a dar justamente en este teatro. Se está haciendo ya las invitaciones a todas las autoridades. Estamos con el espacio pitch, como ustedes conocen, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Camicaré, Núcleo Santo Domingo, no dispone de un espacio. Hemos hecho ya la autogestión para rendición de cuentas y todo está ya organizado para esta fecha que tenemos que cumplir con esta información a la ciudadanía. Estamos justamente nosotros en la organización total de lo que es la rendición de cuentas. La funcionaria también brinda detalles acerca de su gestión al frente de la entidad cultural. Nuestro núcleo en la administración de Graciela Torres desde el 2013 ha hecho, yo mismo personalmente he pedido que me hagan la auditoría y no tenemos ningún problema. Nos hemos aprobado ya el informe desde el 2013 a 2017 y ahora esperemos que el informe de 2017, que es el que abarca en esta rendición de cuentas, pues toda la gente se tiene satisfecha del trabajo que está realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Camín Carreón aquí en nuestra provincia. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como todos los núcleos provinciales de la institución, están obligados a rendir cuentas de manera anual sobre su gestión administrativa y financiera ante las autoridades de control del Estado y la ciudadanía en general, ya que reciben fondos públicos para su gestión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Vamos con la información cultural del Distrito Metropolitano de Quito. El miércoles 28 de febrero a las 7 de la noche se presenta el libro de ensayos de Juan Carlos Arteaga, denominado Contra el Silencio, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, organizado por el municipio de Quito. Contra el Silencio será el primer volumen del nuevo sello editorial Tiresias, fondo que se especializará en el ensayo. El libro plantea confrontación, un enfrentarse por medio de un lenguaje ciudadano reflexivo, con profundas resonancias a ese peligroso silencio que se va apoderando del pensamiento, sea por miedo, por comodidad o por esa satisfecha vida a la que le negamos la dura realidad de lo que somos. Temas como el acto caníbal, los sexos opuestos, el poder del fuego, lo perturbador del incesto, el silencio ante el horror, son algunos de los tópicos que se tratan en estas páginas. Karina Marín, encargada de escribir la contraportada del libro Contra el Silencio, dice que hay en esta palabra un evidente deseo por enfrentar lo humano, sin concesiones, y llevarlo hacia un lugar de reflexión que no agota caminos ni banaliza contradicciones. En medio de ese deseo, que revela las inquietudes del autor, entre uno u otro texto aparece el cuerpo colocado al extremo de su intensa materialidad. Juan Carlos Arteaga es editor y profesor universitario. Ha publicado los libros de ensayo El juego de la sexualidad virtual, Educación confluente, Lectura y escritura de lo obsceno y en cuento Trastextos, en coautoría con Andrés Cadena. Tiresias Ediciones toma la imagen del personaje mítico, ciego, profeta y andrógino para fundar una línea editorial en donde el ensayo, género marcado con la impureza, contaminado de otredad, se abre al pensamiento futuro y a la búsqueda conceptual y estética que, originada en un presente, dialogue con el porvenir, ese espacio imposible de definir, pero amplio campo de encuentros y, por qué no, de pérdida. Si 7 de la mañana con 54 minutos, 7:54. Cataleya y Saraí Basso realizarán maquillaje drag king y drag queen a partir de las 2 de la tarde en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. Esto en el marco de la exposición Transindisciplinar por los 20 años de despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. En el marco de la exposición Transindisciplinar que se está desarrollando en las instalaciones del Museo de la Universidad Central del Ecuador, se realizará una clase magistral de maquillaje drag, dirigida por los artistas Daniel Moreno y Alexander Cisneros, el lunes 26 de febrero a las 14 horas. Esta clase se estará desarrollando en el espacio dedicado a fotografías del artista Raúl Chacón, que se titula Reinas de Quito, aquí y ahora. Una serie de fotografías que realizó a varios personajes drag de la ciudad de Quito. Cabe recalcar que Daniel Moreno es uno de los artistas drag con mayor trayectoria en el país, conocido como Saraí Basso, quien además recibió un premio por su lucha a favor de los derechos de la población LGBTI. Por otro lado, Alexander Cisneros, conocido como Cataleya Drag Queen, está empezando en este arte. Ellos interactuarán en su transformación con los espectadores y responderán a preguntas a manera de conversatorio. Finalmente, habrá una puesta en escena de cada personaje en teatro musical. La estudiante de la Facultad de Artes, Sofía Bastidas, creó este proyecto que está ligado a la materia de didáctica, cátedra que busca promover el conocimiento sobre mediación en museos, educación artística en instituciones y proyectos educativos vinculados a las distintas exposiciones que se generen en la ciudad. Que tiene que ver con los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y situaciones políticas que he vivido y sociales que he vivido en la Universidad Central. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema del maquillaje drag y del artista drag y del arte drag. Y ahí empieza la idea. Tratar de lograr un acercamiento social de las personas comunes y corrientes y de los artistas y de las personas que vayan visitando el museo a la sensibilidad del artista drag, a la intelectualidad y a la humanidad de las personas que se dedican a este arte drag. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernanda Báez. En el mundo. Continuamos con más información, 7 de la mañana con 57 minutos y quizá con esto ya cerramos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo para todas las personas que de pronto en este instante se conectan ya con nuestra señal. Recuerde que este espacio informativo es retransmitido a través de Radio cceloro.go.es. En lo internacional, haremos un recorrido por la literatura premiada en tierras caribeñas y por el arte paisa, y invitado de honor en Centroamérica. Además, conoceremos sobre la sabiduría de una lengua milenaria salvadoreña y nos acercamos a la música flamenca en escenarios porteños. El escritor y arquitecto dominicano Manuel Salvador Gautier recibió la víspera en Santo Domingo el Premio Nacional de Literatura 2018 por la labor de toda una vida en ese ámbito. El veredicto del jurado, integrado por los rectores de 6 universidades dominicanas, señala que otorgan el galardón a Gautier por su contribución a las letras mediante una serie de obras en las cuales llevó a la ficción narrativa varios episodios de una historia nacional, por su uso ejemplar de la palabra y por el dominio del arte de novelar. El premiado de 87 años escribió, entre otras obras, la tetralogía Tiempo de Héroes, compuesta por las novelas El Atrevimiento, Pormenores del Exilio, La Convergencia y Monte Adentro. Colombia es el país invitado de honor de la edición 16 del Festival Internacional de las Artes 2018 de Costa Rica, a realizarse del 6 al 15 de abril próximos. El encuentro reunirá a 1.100 profesionales de la escena, provenientes de 18 países de toda América y Europa, los cuales realizarán más de 160 funciones en 7 sedes principales y en 11 complementarias.

Y de ahí tenemos como audiencia más o menos 30, 40 personas. 30, 40 personas. De estos 40, ¿ustedes escogen los 10 que serán las personas que van a...? Tenemos un proceso de inscripción. ¿Ya? En donde ellos tienen que llenar un formulario y poner reseña de su proyecto, mandar información. Y nosotros de ahí seleccionamos 10 proyectos e invitamos a 30, 40 personas como audiencia para visualizar los proyectos. Ya, para que puedan determinar cuáles serán. Y dentro de estos proyectos, ¿cuál es el emprendimiento que se va dando? ¿En qué tema? Hay muchos hay proyectos innovadores. Hay un señor que realiza con los desperdicios de la cabeza de camarón. Lo experimenta, lo procesa y realiza como los cubos de sabor, pero de camarón para las sopas. Y así impulsa de igual las comunidades de Esmeraldas que fueron afectadas con el terremoto. Y se impulsa para de una manera económica. Para las sopas, es decir, lo... Exacto. Utilizo para la comida. Sí, de igual... ¿Ya? Forma, justo el tema que venimos a tratar hoy de la percusión corporal salió de estas noches. Y ahora los proyectos que han salido son talleres que estamos abriendo al público. Recién iniciamos el anterior jueves. Este jueves igual vamos a tener otro y la idea es seguirlo incursionando en el medio de manera permanente. ¿Cuántos emprendedores más o menos han presentado su trabajo en Memoria Colectiva, Cubor? Iniciamos desde enero, entonces de enero a febrero ya van 20 proyectos. De aquí el siguiente es la tercera semana de marzo. ¿Cuál es el procedimiento para las personas que desean llegar hasta Memoria Colectiva? Para poder exponer, o, sí, señor. Para poder exponer, estén atentos a nuestras redes sociales, Memoria Colectiva Coworking, en Facebook y en Instagram igual, Memoria Colectiva Coworking. Estaremos lanzando el 1 de febrero un formulario y el evento. ¿El 1 de febrero o marzo? El 1 de marzo. ¿Ya? Un formulario en donde tienen que llenar con sus datos de su empresa, emprendimiento, proyecto y una reseña que describa lo que hacen. ¿Ya? Entonces estén atentos a las redes y nosotros estaremos lanzando la información. Perfecto, ahora sí, ya tomó aire nuestro invitado también, Lenin Izquierdo, con quien vamos a hablar sobre estos talleres que ha venido desarrollando y que esta semana también los presentará, como es el de percusión corporal. Bienvenido, gracias por estar con Hola, nosotros. Hola Laura, hola amigos, mil disculpas del retraso. Bueno, vamos a conocer sobre este emprendimiento que usted lo ha puesto a consideración acá en Memoria Colectiva Coworking. Así es, nosotros en Memoria Colectiva estamos desarrollando los talleres de percusión corporal, que son enfocados para músicos y no músicos, con la premisa de buscar la unión, ¿no? El trabajo en grupo, disfrutar eso, aprender sonidos, aprender patrones rítmicos y dinámicas grupales. Bueno, nosotros hemos conocido sobre estos patrones rítmicos en los que están involucrados personas que hacen música, personas que no hacen música y que de alguna forma, una vez que terminan este trabajo luego de los talleres, pues pueden armonizarse, pueden trabajar absolutamente todos sin haberse conocido. Así es, conectar, sobre todo eso, uno conecta, siente la empatía con las personas sin siquiera conocerlas, o sea, conociendo ese rato a otras personas. Una de las particularidades de estos talleres que usted se encuentra brindando es quizá acercarse a la gente y hacerle conocer de que el ser humano, desde que nace, es ya un percusionista corporal. Así es, sí, es un ser musical, desde que está en el vientre hasta que nace, y bueno, si se desarrolla puede seguir siéndolo y claro, cada vez ser mejor y mejor musicalmente hablando. Uno de los ejemplos que usted nos puede brindar respecto de la madre cuando se conecta con su hijo de forma percutiva. A través en el vientre materno, cuando empieza a escuchar los latidos del corazón, es el primer boom percusivo que escuchamos. Y luego, claro, cuando la mamá por buscar callar cierto llanto o controlar algún tipo de tristeza o golpe, cualquier cosa que tiene un bebé en su desarrollo, Claro, empieza a hacer palmas, los golpecitos en las piernas, sonidos con la boca, ya es una aproximación a esa parte de lo que es la música corporal y la percusión corporal. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Nosotros vamos a invitar a Lenin a ver si es que nos ayuda para acercarnos un poco más a la percusión corporal. ¿Cómo nacen estos sonidos? Claro, obviamente, pues tenemos que representar a través de nuestro cuerpo algunos instrumentos. A ver si es que podemos hacerlo. A ver, va un ritmo de samba. ¿Qué estamos utilizando en este instante para este ritmo de samba? Chasquido, pechos y palmas. ¿Las palmas qué instrumento nos daría? Si nos imaginamos la parte de batería, las palmas son el redoblante, los chasquidos el hi-hat y el pecho el bombo. El pecho el bombo. Ajá. ¿Y a qué otra parte del cuerpo también podemos utilizar? Sonidos de boca, de como por ejemplo, o con cachetes, de labios, el beso. ¿La frente? La frente también suena. ¿Ya? ¿Y eso sí simula también algo del bombo? Se puede hacer, claro. La parte, este sonido más grave puede simular un bombo también. O sea, ya es parte de lo que se va utilizando y con qué objetivo. Ajá. Simplemente lo que necesitamos es articular. Tenemos a nuestro cuerpo, hemos dado estos sonidos percutivos, como ustedes acabaron de escuchar, desde el momento que se nace, desde el momento de la concepción, pero que a veces nos hace falta pues acercarnos y conocer esos detalles, cuál es su nombre, por qué se producen estos sonidos. ¿Por qué se producen estos sonidos? El ser humano, sabemos que la palma de la mano están ahí, sabemos que esto nos ayuda a dar ciertos sonidos musicales, pero que los desconocemos, no nos acercamos a ellos. Sí, o sea, bueno, es tal vez por varias razones, varias circunstancias de la vida. Necesariamente uno cuando, si hablamos desde la educación musical, uno no se centra en experimentar con las posibilidades sonoras del cuerpo, más bien lo que estás buscando es practicar o empezar un instrumento musical, digamos piano, violín, batería, marimba. Entonces eso nos trabajamos con nuestro cuerpo para interpretar ese instrumento, pero no estamos explorando las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo. Entonces la idea es justamente ir a ese instrumento primario que es el cuerpo y empezar a explorar qué posibilidades tengo yo de, si pongo de tal manera la mano, ¿cómo me suena esa palma? O si pongo de esta otra forma, ¿cómo suena también la parte esta de los chasquidos? Porque igual, conforme nosotros vamos creciendo, inconscientemente sí estamos explorando eso. O sea, por ejemplo, cuando nos están regañando o algo hicimos medio mal, que empieza este sonido de aquí como, ya me fregué. Eso, o bueno, el chasquido cuando alguien se acuerda de algo, es como, hijo de madre, tenía tal cosa. O cuando quiero llamar la atención. O cuando quiero llamar la atención de alguien, ajá. O cuando me gustó algo que fui a ver en un teatro, entonces solo aplaudo y es como, ah, chévere. Y constantemente cuando caminamos, o sea, la percusión más natural que tenemos es la del pie en contacto con la tierra por lo que estamos caminando. Es algo que es inevitable. Este sonido es más como un tipo silbido. Ajá. Pero que igual se produce con la mano. Ahí está. Esto, por ejemplo, yo nunca lo interioricé como que una posibilidad musical o sonora. Simplemente jugaba como un tipo de silbido cuando era pequeño, porque veía amigos más grandes que podían hacer. Pero nunca lo interioricé como parte musical. Hasta hace un tiempo atrás que, claro, ya empecé a investigar un poco más. Una de las cosas que habíamos descubierto, por ejemplo, en Argentina, hay un grupo de abuelitos y abuelitas que experimentan o más bien reviven esos momentos a través del silbido. Cuentan historias con los silbos. Eso no lo sabía. Entonces, es una muy buena oportunidad de recordar cuando papá, mamá nos llamaba con un silbido, o a la novia le identificas ya con un silbo. Uh-huh. Estás utilizando ahí de pronto todo lo que tiene que ver con la percusión. Sí, con la música corporal viene a ser ahí, que engloba un poco más justo lo que habíamos hablado la semana pasada. Ahí se puede ya usar el término de música corporal, porque claro, la parte de silbido no necesariamente es percusión. La percusión es todo lo que uno golpea, digámoslo así. Ya. El silbido no es un golpe. Lo que viene en la cuestión de la música viene el sonido, pero tiene al que ver algo con lo corporal. Claro, ¿una clasificación? Sí. Claro que sí, sí, es una clasificación. Es una, digamos, la parte de aire, digámoslo así, porque el silbido utiliza aire. Y claro, ahí obviamente sale el sonido. A más de una samba, ¿qué otros ritmos podemos sacar con la percusión del cuerpo? Un ritmo de rock, tal vez, o un ritmo de baião, igual, que es brasileño. El de rock es... Y el de baião es... ¿Cuánto tiempo necesito yo para armonizarme con esos movimientos del cuerpo? Yo considero que estar practicando tal vez una semana ya empieza a funcionar. Porque es algo muy, muy, muy natural que empieza a salir. Es simplemente hacer el clic de descubrirse la parte del cuerpo, cómo empieza a funcionar. Obviamente un poco de coordinación, pero no es tan complicado, como parece. Ajá. Yo voy a pedir a mi compañero en controles a ver si es que nos ayuda a ubicar una canción de Bocapelo. Y le vamos a identificar que si tiene mucho que ver con esto de la percusión corporal, lo vamos a escuchar, vamos a ver si es que ya lo ubicamos, pero mientras tanto quería que des a conocer al público cuándo se van a desarrollar estos talleres y dónde. El taller más próximo que tenemos es el día jueves a las 6:30 p.m. en Memoria Colectiva, en la avenida González Suárez. Sí, Ilaló. González Suárez y avenida Ilaló, sector La Bocatoma, en la entrada a Capelo. Uh-huh. Ya, ¿qué se necesita? ¿Inscribirse? ¿Cómo es el procedimiento? Inscribirse justamente escribiendo a Memoria Colectiva. El costo es de $35. Los requerimientos principales es simplemente tener ganas de estar ahí. No se necesita ser músico. Obviamente músicos también pueden ir y asistir con ropa cómoda. Vamos a escuchar un fragmentito. Bueno, ahí escuchamos a Bocapelo precisamente con poniendo voz, porque hay algunas canciones que no ponen voz, sino simplemente la música que te puede brindar el cuerpo con la boca. Ahí está el hi-hat, ahí está de pronto todos los instrumentos que se necesita para poder acompañar. Sí, eso justamente como te dije hace un ratito, yo le clasificaría como música corporal, no como uh-huh. percusión corporal, porque ellos a través de la voz están emulando instrumentos de percusión. Por ejemplo, alguna vez yo escuché una tipo salsita que hacían ellos, entonces ahí estaba la clave de la salsa, emulan también las congas, las tumbadoras, el güiro. Y bueno, ahí obviamente también hay melodías. Todo esto dentro de un trabajo vocal increíble. Entonces, yo le clasificaría de esa forma, como música corporal, que entra totalmente para poder luego estar en... Lenin, usted se encontró a través de las redes sociales que había una organización que estaba llevando a cabo estos talleres y fue precisamente en Brasil. En Brasil. Cuéntenos esa historia, ¿cómo nace la percusión corporal? Bueno, a través de esta organización yo descubrí, claro, de puro, como decimos en Quito, de puro chiripazo, son barbatuques, ellos son brasileños. Al mes de yo haberles descubierto, vi que estaban haciendo módulos, ellos los llaman oficinas, justamente es la misma figuración del taller. Lo hacían en esa época por dos módulos, tuve la suerte de irme allá y descubrir toda esta historia de la percusión corporal, que claro, ellos lo empiezan a asimilar desde que nace la humanidad y que se desarrolla en estos últimos... no sé, más o menos 30 años, ya con toda esta concepción de la educación musical como tal, o sea, todo lo que ya se estableció en cuanto a figuración rítmica, a melodía, armonía y cuestiones por el estilo ya musicales, ellos lo empezaron a adaptar a esto. Y posteriormente usted decidió traer esto acá a Ecuador. Sí, así es. Posteriormente la idea fue empezar ya a trabajar de forma inmediata. Tuve la oportunidad de, en un taller organizado con Nina Aya, que es un taller artístico, logramos hacer un primer campamento vacacional, en el que hubo niños desde los aproximadamente 9 años hasta los 12. Ahí fue la primera experiencia que tuve como tallerista en la percusión corporal. Y ahora en este del día jueves, ¿quiénes nomás están convocados? ¿Desde qué edad? Desde aproximadamente 10 años hasta... ¿Desde 10 años? 90, si quisieran. Sí. No hay límite de edad. No hay límite de edad, en realidad no. Ya, ahí es, empezarán a las... 6:30. Seis y media de la tarde. Jung, así es. Sí. Más fácil es decirme Jung. Sí, así bueno, mi estimado Jung, el micrófono es suyo para que usted realice la invitación entonces al público para que se dé cita a estos talleres que ustedes tienen propuestos. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Igual les invitamos el día jueves, 6:30 de la tarde. Inscríbanse en el formulario que está en nuestras redes sociales, Memoria Colectiva Coworking, o si necesitan más información, escríbanos al info@memoriacolectivacoworking.com o al 0998-507082. Les esperamos. ¿Usted tiene la palabra, Lenny? Nada más que sí, solo invitarles nuevamente y estar listos para pasar un chévere rato, disfrutar, compartir y aprender. Bueno, y vamos a finalizar con algo que usted nos haga su música, sus movimientos, su percusión. Nos vemos el jueves. Ahí está, nos vemos el jueves, así es, en este taller de percusión corporal que se presenta en Memoria Colectiva Coworking en el Valle de los Chillos. Esta ha sido la participación de Lenin Izquierdo, quien será el tallerista y también del coordinador de Casa Coworking, como es Seyed Gesazade. Gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Cuando son las 8:25 exactamente, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta.

para recoger las memorias de los que han sido reconocidos o de sus familiares, ¿no? Para hacer el compendio de saberes culturales, ¿no? En proceso de recuperación en nuestra provincia. Doctor Merino, éxito en su trabajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy hemos hablado sobre el reconocimiento de a los poseedores de saberes ancestrales de la cultura Shuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un lindo día. Bueno, ahí escuchamos esta cancioncita muy tradicional, y con el cariño y el respeto a ustedes, amigos, amigas, nos vamos a permitir desearle a nuestro compañero Fernando Torres, que está en controles, que tenga un lindo cumpleaños, el mejor de los días, y que, bueno, tenga muchas bendiciones. Compañero, apague la velita del pastel, pero las velitas que están a su lado, que siempre deben permanecer encendidas, que es de su familia y sus amigos, que no se apague nunca. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades, Fernando. Siempre gracias a tu diligencia, tu trabajo detrás de los botones allá en la cabina. Un feliz cumpleaños, que la pases muy bien en este lunes 26 de febrero. Felicidades. Y que vive el cumpleañero, y nuestro agradecimiento para usted, amigo, amiga, por acompañarnos siempre en el noticiario de Zona Cultura. Y a nuestros compañeros, parte del equipo informativo. Fernando Torres, lo reiteramos, en la cabina máster, Diego Salazar, de igual forma, en la grabación y edición, Vicente Moya, reportería, Juan Espinosa, Francisco Torres, también hemos tenido el trabajo de Fernanda Báez, Alex Mora. Y en la dirección de este espacio informativo, nuestro compañero Patricio Álvaro. En la producción y conducción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Los esperamos el día de mañana, 7:00. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.